El contenido del siguiente programa es ajeno a la opinión de la gerencia de Radio Renacer. Presentamos Camino a Emaús. Camino a Emaús. Un programa que trae como propósito de ayudarte en tu crecimiento espiritual. Acompáñanos en un recorrido de 30 minutos. Camino a Emaús. Camino a Emaús. Que llevabas conversando, me dijiste buen amigo, y me detuve asombrado a la vera del camino. No sabes lo que ha pasado allá en Jerusalén. De Jesús de Nazaret, a quien clavaron en cruz, por eso me vuelvo triste. Dios te bendiga, amado de Dios, Dios te bendiga, pueblo. Este es tu programa, Camino a Emaús. Camino a Emaús, tu caminar con Cristo. En esta media hora queremos bendecirte, queremos bendecir tu familia, queremos bendecir tu casa, queremos bendecirte y declarar una palabra de poder sobre tu vida, sobre tu casa. Decirte que en esta noche tu programa Camino de Emaús, tu caminar con Cristo, está en esta hora en el aire. Camino de Emaús. Este programa es patrocinado realmente por nuestro patrocinador Armando Anson Meat Market. Armando Anson Meat Market no se caracterizan solamente por ser una carnicería, se caracterizan por ser especialistas en carne. Armando Anson Meat Market, con sus dos localidades, una en Potoke en el 265 de la Pine Street y la otra en Providence en el 895 de la Hermosa Avenue. Armando Anson Meat Market también tiene toda variedad de frutas y vegetales como su departamento de cafetería. Visita Armando Anson Meat Market en sus dos localidades. Queremos, pueblo de Dios, en esta media hora recibir tu llamada. Queremos orar por ti. Queremos orar. Queremos que tú nos llames. Estamos prestos para interceder, para orar, para recibir esas peticiones. Aquí hay un grupo de hombres ungidos por el Señor que estaremos en esta media hora recibiendo todas tus llamadas. En esta noche tenemos un tema muy especial. Yo creo que es un tema realmente dado por el Señor para poder bendecir tu vida, para bendecir tu casa, para bendecir tu vida personal, tu familia y todo lo que tú emprendas. Vamos a estar hablando de lo que es el amor de Dios. Queremos llevarte esta media hora para que podamos entre todo dilucir qué es el amor de Dios. ¿Qué es ese amor tan infinito que Dios tiene para nosotros? Y en esta noche están conmigo tres varones que el Señor ha puesto en este panel, que cada viernes en este programa de 9 a 9 y media estaremos con un grupo de panelistas que el Señor ha puesto ungido, un grupo de hombres que Dios ha levantado para hacer este programa. En esta noche están conmigo mi hermano Cristian Carmona, José Arroyave, Irán Sabayoa. Aleluya, Dios bendiga. Dios bendiga a estos hombres de Dios, a estos esforzados y valientes que estamos llevando este programa. Pero este tema que tenemos, el amor de Dios, muchas veces hablamos sobre el amor de Dios, pero yo quiero hacerte, llevarte una palabra, una reflexión y una pregunta que quiero hacerte, pueblo, tú que nos escuchas. Hablamos mucho del amor de Dios, pero quiero hacerte esta pregunta. ¿Por qué Dios nos ama? ¿Te ha preguntado por qué Dios nos ama a nosotros, siendo pecadores, siendo destituidos de la gloria? ¿Por qué Dios nos ama a nosotros? Si queremos saber del amor de Dios, lo primero que tiene que llegar a nuestra vida es el por qué Dios me ama. Dios ama tanto al homicida, al fornicario, al ladrón. Dios ama, dice, al pecador, aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿Por qué Dios nos ama? Porque su esencia es el amor. La esencia de Dios es el amor. Y Dios quiere que tú y tu casa sean salvos. Dios tiene buenas para ti. Dios tiene palabras de vida y no de muerte sobre lo tuyo, porque Dios nos ama. Dios no nos rechaza, porque su esencia en sí es el amor de Dios. Dice la palabra en 1 Juan 4:8, Y el versículo 16 dice, Dios es amor. Dios es amor. Es una declaración como esta. Dice, es la más importante que nosotros tenemos que tener. Dios es amor. Si somos capaces de decirle a nuestros seres queridos, Dios te amo. Si somos capaces de decirle, yo te adoro. Cuando hablamos de que adoramos, es porque hay algo más allá de decir que amamos. Y si decimos que adoramos al Señor, es porque lo amamos de una manera infinita. Hay un verso que trasciende, que dice en Juan 3:16, dice que por tanto amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo por amor. Y ese es el amor que queremos hablar. Ese es el amor que nos vas a levantar. Ese es el amor de Dios que te dice en esta noche, tú no estás solo. Él está contigo. Él está contigo en medio del problema. Él está contigo en cada una de las áreas de tu vida. Porque el amor de Dios dice que cubre multitudes de pecados. Gloria a Dios por esa palabra, Pedrito. Esta noche tenemos a un bateador emergente. Irán Samayoa está con nosotros aquí, aleluya, participando de nuestro programa. Gloria, aleluya, a Dios por eso. Bueno, en realidad la palabra amor es una palabra bien corta en nuestro léxico hispano, en el español, pero podemos ver que abarca bastante. El amor es un sentimiento, una afinidad que existe entre los seres humanos, y sabemos que en la sociedad existen varios tipos de amor. Tenemos el amor conyugal, que es el cual existe entre una pareja, un hombre y una mujer. Saludos a mi esposa, de parte mía aquí. Aleluya. Ese es el amor conyugal. Amén. Tenemos, aleluya, también un amor a la familia, ¿verdad? Que es el que sentimos hacia nuestros hijos, a cada uno de los miembros de nuestra familia, hacia nuestros padres, nuestra madre, hacia cada miembro, a los abuelos, a los tíos, a los sobrinos. Pero existe un amor que va más allá. Es inexplicable, es un amor que no tiene límites, es un amor que es infinito, y es el amor que Dios nos ha dado, y es un amor ágape. Cuando estudiaba y revisaba en el diccionario qué significa ágape, es una palabra griega, ¿verdad?, que significa, ¿verdad?, que quiere definir que es un tipo de amor incondicional y reflexivo. Yo dije, wow, de verdad que Dios nos ama, y es de una manera incondicional, porque Él no hace acepción de personas, ni de color, ni de raza, ni de género. No importa en realidad si estás pasando por drogadicción, fornicación, si caíste en lo más bajo, en la droga, en lo que sea. Dios te sigue amando, mi hermano. Aleluya. Dios te ama desde antes que tú nacieras, porque Él sabía que te iba a traer a este mundo. Y podemos verlo que dentro de la creación, ¿verdad?, Dios hizo al hombre a su semejanza. Y quiero decirle esta noche, mis hermanos, que muchas personas allá afuera piensan que el hombre nace con una maldad. Y yo rechazo en el nombre poderoso de Jesús esas teorías. Porque si fuimos hechos a su semejanza, Dios es amor, y el amor está dentro de nosotros. Y cuando vemos que es un amor ágape, es un amor que no pide nada a cambio, sino que nos da el todo. Él nos da todo, sin vernos, sin pensar, sin ni siquiera saber quiénes somos nosotros por dentro. Simplemente Él quiere darnos amor, Él quiere darnos la salvación, quiere darnos la sanidad. Hermano Julio, serás sano por la sangre poderosa de Jesucristo. Amén. Lo declaramos, amén. Señor, lo declaramos, hermanos, y está en nuestras oraciones siempre. Si nosotros vemos la palabra de Dios, ¿verdad?, nos encontramos exactamente en muchos versículos de la Biblia, ¿verdad?, que Dios es amor. Pero en primera de Juan 4, arrancando desde el versículo 7, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito, como lo dijo el hermano Pedro hace un rato, al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Mis hermanos, el amor de Cristo es un amor serio, es un amor fiel, es un amor de día a día, de momento a momento y minuto a minuto. Todos aquellos, mis hermanos, que se creen pecadores, léase Romanos 5:8, el cual dice de la siguiente manera: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Mi hermano, si no te consideras digno de Él, déjame decirte esta noche que el amor de Dios es tan grande que cobija bajo sus alas el Altísimo, a la sombra de Él, al Omnipotente, a cada uno de nosotros, Señor. Esta noche, amén, aleluya, de verdad, los invito, los exhorto a que estudien Primera de Corintios, el capítulo 13 habla de cuál es ese amor en cada una de las facetas, en cada una de las pantallas de la ideología del Espíritu Santo, lo vas a poder ver. Llévate el amor de Cristo a tu casa. Si eres un cristiano y tienes fe y tienes el poder de Dios y el Espíritu Santo te ha sellado, pero no tienes amor, en realidad para Cristo no vales nada. Toma siempre eso en consideración. Tenemos que dar amor, y el amor no es solo para los que tenemos alrededor, sino para todos, mis hermanos. Indiferentemente de que lo conozcamos o no conozcamos, si llevamos amor, vamos adelante. Y Cristo reconoce ese amor, y bendiciones caerán del cielo. Declaramos bendiciones a través de su amor. Amén. Aleluya. Quiero aprovechar para también orar al final del programa por nuestro hermano Ramón, que estoy cubriendo por él, porque amén, está ahorita, amén, ¿verdad? Enfermito. Queremos, vamos a orar para que el Espíritu llegue donde él y pueda levantarlo. Amén. Pero qué bonito tema, porque Dios es amor. Pero ¿cómo lo definimos? El diccionario americano define el amor como un afecto intenso hacia otra persona, basado en lazos familiares o personales. Amén. Mira, muchas veces este afecto intenso proviene de una atracción sexual hacia otra persona del sexo opuesto. Amamos a otras personas, o decimos que amamos a otras personas, cuando nos sentimos atraídos por ellas y cuando nos hace sentir bien. Observen que una frase clave en la definición del diccionario de amor es la frase basado en. Esa frase implica que amamos condicionalmente. Nosotros amamos condicionalmente. Amén. En otras palabras, amamos a alguien porque cumple una condición que nosotros necesitamos antes de que podamos amarlos. ¿Cuántas veces has escuchado o dicho: te amo porque eres lindo, o te amo porque me cuidas bien? ¿Ah? Amén. O te amo porque simplemente eres divertido estar contigo. Nuestro amor no es solo condicional, mis hermanos, ¿sabes? Amamos basado en sentimientos y emociones que pueden cambiar de un momento a otro en nosotros. La tasa de divorcio es extremadamente alta en la sociedad de hoy. Amén. Porque los esposos y esposas supuestamente dejan de amarse los unos a los otros, así por así. Pueden pasar por una situación difícil en su matrimonio y ya no sienten ellos el mismo amor por su cónyuge, por lo cual ellos los abandonan completamente. Evidentemente, su voto matrimonial de hasta que la muerte los separe no significa nada en lo absoluto cuando vienen estos problemas. Mis hermanos, parece que lo más cercano al amor incondicional es el amor que los padres tienen para sus hijos. Amén. Amén. Amén. Nosotros seguimos amando a nuestros hijos, no importando lo bueno o lo malos momentos. Nosotros no los dejamos de querer, aunque fallen en las expectativas que nosotros tenemos en ellos. Siempre los seguimos amando. Nosotros hemos elegido amar a nuestros hijos, aun cuando ellos nos han fallado. Esto es similar al amor de Dios por nosotros. El amor de Dios sobrepasa la definición humana de amor a un punto que es difícil de comprender para nosotros. Amén. Amén. Miren, ¿cómo define el amor Dios? La Biblia nos dice que Dios es amor, y lo vemos en 1 Juan 4:8, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos empezar a entender esa verdad nosotros que, ¿verdad?, estamos en Él? Hay muchos pasajes en la Biblia que dan la definición de amor de Dios. El versículo que los hermanos han tocado ahorita hasta este punto, de 3:16, versículo 3, que muestra a nosotros el amor grande del Señor, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Así que una forma en que Dios define el amor está en Él, está en que Dios, ¿verdad?, nos ama y nos da. Sin embargo, lo que Dios dio no fue un regalo común y corriente. Dios sacrificó a su Hijo para que nosotros podamos, ¿verdad?, poner nuestra fe en Él, en su Hijo. No pasemos de la eternidad separados de Él. Este es un amor asombroso, porque somos nosotros los que elegimos rechazar a Dios y estar en separación, pero es Dios quien repara la separación a través del sacrificio que su Hijo hizo, el sacrificio personal que fue intenso, fue un sacrificio grande. Escucha, mi querido hermano oyente que me estás escuchando ahorita y mis hermanos que están aquí en la cabina, todo lo que tienes que hacer en nosotros es aceptar ese regalo grande que Dios nos dio. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mira, otro versículo grande sobre el amor de Dios se encuentra en Romanos 5:8. Pero Dios manifiesta su amor hacia nosotros en que, siendo aún pecadores, aleluya, Cristo murió, ¿verdad? Murió por nosotros. En este versículo y en Juan 3:16 no encontramos ninguna condición en el amor que Dios nos da a nosotros, ¿verdad? No encontramos ninguna condición. Dios no nos dice, después de que tú termines de limpiarte, yo te voy a amar. Ni tampoco nos dice, sacrificaré a mi Hijo si me prometes tú amarme. Amén. De hecho, en Romanos 5:8 encontramos lo contrario, completamente lo contrario. Dios quiere que sepamos que su amor es incondicional. Aleluya. Así que Él envió a su Aleluya. Hijo Jesucristo a morir por nosotros mientras aún éramos pecadores, ¿verdad? Él nos amó. No teníamos que estar limpios y no teníamos que hacer ninguna promesa a Dios antes de poder experimentar el amor de Él. Su amor por nosotros ha existido siempre, existirá siempre y siempre estará con nosotros. Él hizo todo el sacrificio mucho antes de que nosotros estuviéramos conscientes de que necesitamos su amor. Por eso que nosotros lo amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó a nosotros primero. Amén. Buenas noches, bendiciones para todos los presentes, los que no están presentes. Bendiciones para Julio. Aleluya. Le declaramos sanidad. Bien. Bendición para Ramón también, que estaba enfermito. Sánalo, Padre. Lo queremos mucho en el amor de Cristo. Saludos muy especial para la familia Carmona, que está en sintonía. Aleluya. Para la familia Calle Guerra allá en Carolina del Norte. Aleluya. Y para Edwin Bedoya también, que son fieles con el programa. Aleluya. Y todos los oyentes que quieran comunicarse, lo bendecimos, hacer sus peticiones, estamos aquí para oírlo y para hacer oraciones para ustedes. Amén. Hoy tenemos un tema muy hermoso, un tema que es el amor de Dios. Un tema que podríamos hacer no solo uno, ni dos, ni tres, serían infinitos temas, porque ese es el amor de Dios, infinito. Es un amor que no tiene explicación. Es un amor que... como dijo nuestro hermano Cristian, es un amor ágape, un amor misericordioso, compasivo, paciente. Y quiero ir al Juan 3:16 porque nos explica eso. Nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Para los que tenemos el privilegio de ser hijos y sabemos lo que es ese amor, imaginémonos entregar nuestros propios hijos para la salvación de otros. Claro, esos otros somos nosotros, que también somos hijos. Entonces, si Él pudo entregar a su Hijo, es un amor incondicional, un amor infinito, un amor que no tiene explicaciones y no hay razonamiento que lo pueda entender. Amén. Aleluya. También quiero ir a Juan 4:7, donde nos dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y en el 8 nos dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Y eso es Dios, Dios es amor. Si podemos traducir lo que significa Dios, es eso, es amor. Amén. En Juan 3:34 nos dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y el 35 nos dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor por los unos con los otros. Eso es un mandamiento que Él nos dio, y eso es algo que es el ejemplo que Él nos dio de ser discípulos, de ser discípulos. Esto nos lleva a pensar no solo de amar a nuestros seres queridos, a nuestros seres cercanos, como lo son nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos. Todos ellos son fáciles de amar, pero debemos de ir más allá. Debemos de ir y amar a aquellos que son difíciles de amar. Amén. Aquellos que no nos quieren. Amén. Porque lastimosamente hay personas así y los tenemos. Pero ahí es donde debemos amar, y ahí es donde debemos demostrar el amor de Dios. Así que invito a todos los que están oyendo y todos los presentes a que hagamos una oración. Y te pedimos, Padre nuestro, tú que estás ahí en los cielos, inclina tu oído y oye estas súplicas, Padre. Reconocemos, Padre amado, de que hemos sido pecadores y hemos fallado. Te hemos fallado a tu mandamiento, al mandamiento de amarnos los unos a los otros. Pero hoy, esta noche, abrimos nuestro corazón para que tu Espíritu Santo nos llene y podamos, Padre amado, hacer discípulos tuyos y seguir tu ejemplo, Padre, y poder amar a todos los que no nos aman, Padre, aquellos que son difíciles de amar. Danos el amor tuyo, Padre, el amor ágape, el amor incondicional, el amor que no tiene compasión ni trascendencia ni nada, Padre, un amor puro. Llénanos de tu amor para que hoy cambiemos nuestro corazón y podamos dar amor a todas esas personas, a esas personas que nos es difícil de amar. Únete con nosotros en esta oración para que hagamos un cambio, Padre, para que podamos dar amor y donde lleguemos seamos discípulos tuyos. Declaramos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y amén. Qué hermoso esas palabras, mi hermano. La verdad que es algo hermoso tener el amor del Señor. Y al tú dar esa oración me trajo en el espíritu, ¿verdad? Llevarlos a Jeremías 3:31-3, que dice: con amor eterno te he amado. Amén. Gloria amén, a ti, Señor. Amor eterno. No importa cuán lejos hayas tratado de alejarte tú, aleluya, de Dios en esta noche, sí, cual, el hermano que tú me estás escuchando, aleluya, Él te ama y quiere perdonarte a ti en este Santo momento. Él te creó y tú eres importante para Dios. Aleluya. Somos importantes para Él. Santo. Somos criaturas de Él que quiere, aleluya, Él amarnos. Descubre el amor de Dios por ti mismo en cuatro pequeños pasos. Amén. El paso uno dice: Dios te ama y tiene un plan maravilloso, Santo, para tu vida. Amén. El gloria paso número dos dice: somos pecadores y estamos separados de Dios, ¿verdad? La Biblia dice: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. El Señor quiere arreglar eso esta noche. El paso número tres es: Dios envió a su Hijo, aleluya, aleluya, a morir, Santo, por Santo, todos nuestros pecados. Para darnos vida. Eso, mis amén, hermanos, a mí pues me da un convencimiento grande de lo que Dios ha hecho por nosotros. Romanos 5:8 dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el último paso es: ¿te gustaría orar, Santo, para recibir el perdón de Dios? Santo, el hermano Santo, Pedro, vamos a, después de la oración que hizo el hermano, aleluya, José, vamos a orar por, aleluya, esas personas, Santo, ¿verdad? Señor. Por esas personas, Santo, que ellos van a recibir al Señor. No hay nada, mis hermanos, que podamos hacer para ganar la salvación. Somos salvos ya por la gracia de Dios cuando tenemos fe en ¿quién? En su Hijo Jesucristo. Solo tenemos que reconocer que nosotros éramos, bueno, somos pecadores, que Cristo murió por nuestros pecados, y pedir con una oración su perdón. Lo que activa ¿verdad? La salvación en nosotros es eso mismo, la oración, pedir perdón, orar es simplemente eso, hablar con Dios. Amén. Él te conoce, Él te ama, Él quiere darte lo mejor. Lo más importante para Él, mis hermanos, mi querido oyente en esta noche, lo más importante para Él, ¿verdad? Es la actitud de tu corazón, la honestidad de tu corazón. Aleluya. Sugerimos hacer la siguiente oración para que podamos ayudar a otros a aceptar a Jesucristo. Aleluya. Como nuestro Salvador. Aleluya. Amén. Gloria sea al Señor. Hermano, en esta hora vamos a orar. Vamos a orar por estas peticiones que tenemos aquí, aquella que tú has querido llamarnos y quizás no te ha podido comunicarnos con nosotros, pero vamos a orarle al Padre Eterno, aquel que escudriña nuestro corazón, aquel que penetra, como dice la palabra, hasta los tuétanos de los huesos, y vamos a lanzar una palabra de poder en el poderoso nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, para que donde tú estés, ahí te alcance el poder del Espíritu de Dios. La hermana Eva Piña nos llama y nos pide petición que oremos por esa rodilla. Hermana, en el nombre de Jesús, por la llaga de Cristo, ahora declaramos esa palabra de sanidad. En el nombre de Jesús, el poder del Espíritu Santo está trabajando, está tocando. Un manto de sanidad se extiende sobre tu vida, hermana, tocándote, tocando esa rodilla, fusionándote en el poderoso nombre de Jesús, en el cuerpo de Cristo. Aleluya, aleluya. La hermana Alex Salina saluda a todo el elenco que está aquí. Usted, el hermano Jersey, nos llama y nos pide un toque de misericordia. Hermano, le oramos al Señor, pedimos al poder del Espíritu Santo, pedimos al Cristo de la gloria que murió por ti, por mí, y que fue levantado con poder y gloria, que su misericordia te alcance, que su misericordia te toque, que esa gloria de Cristo te llene, te cubra, y que esa misericordia de Dios, que ese amor de Dios que cubre infinidades de pecados, te cubra. Y en esta hora, que el poder de Dios esté sobre tu vida, que la misericordia de Dios esté sobre tu casa, que las provisiones estén sobre tu casa, hermano, que esa misericordia que tú estás clamando te cubra, cubra tu familia, cubra lo tuyo en el nombre de Jesús. Padre, clama por misericordia, y tu pueblo, Padre, intercede por este hermano, intercede por todo aquel que está sintonizado en esta hora, que no se ha podido comunicar con nosotros, pero que ahí está, Señor, oyendo esta onda radial. Padre, yo envío una palabra de sanidad, yo envío una palabra de vida, yo envío una palabra de prosperidad sobre tu pueblo, yo envío una palabra, Señor, que levante al caído, que abra, que dé libertad, Padre amado, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, Señor. Yo declaro, Señor, unido a mis hermanos, Señor, que el amor de Cristo está sobre nuestra vida, que el amor de Cristo está en cada una de la casa de los oyentes, que está en cada una de las casas de tu pueblo, Padre amado, Señor, porque por amor tú diste tu Hijo, y por amor tú lo entregaste, Señor, y que ese amor esté en nosotros, para podernos dárnoslo los unos a los otros, en el poderoso nombre de Jesús, te lo pedimos en esta hora, Padre amado, gracias, Señor, gracias, Padre amado, Señor, aleluya, Señor, gracias, Señor, aleluya. Hermano, en esta hora tuvieron conmigo los hermanos Cristian Carmona, José Arroyave, Irán Samayoa, y tu hermano en Cristo, Pedro Martí, deseándote que la paz de Dios esté sobre tu vida y pidiéndote que cada viernes de 9 a 9:30 este es tu programa de Camino a Emaús, tu caminar con Cristo. De lo que yo sentí cuando le conocí, nunca olvidaré aquel gran momento. Era la iglesia un solo espíritu y un cuerpo. Sentí que mi ser se estremecía. Escuchaste Camino a Emaús. Camino a Emaús. Gracias por tu sintonía. Nos encontramos nuevamente aquí en Camino a Emaús. Camino a Emaús. Camino a Emaús. Por la calzada de Emaús. peregrino iba conmigo. No le conocí al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. El contenido del anterior programa es ajeno a la gerencia de Radio Renacer. Dios te bendiga.